De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Sobrenatural FM está más cerca de ti. Síguenos en Twitter como @FMSobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para todo público. Saludamos a nuestra amable audiencia que a esta hora nos está escuchando en los diferentes lugares del mundo. Qué bueno saber que Dios tiene el control de todo. Qué bueno saber que Dios está en control de nuestras vidas, está en control de tu vida, está en control de cada uno de nosotros. En esta noche queremos entregar este programa en las manos de nuestro Dios. En esta noche queremos entregar nuestra vida en las manos de nuestro gran Dios. Porque si no fuese por Él, si no fuese por su amor, por su inmensa misericordia, no estaríamos vivos en este momento, no estaríamos haciendo lo que más nos agrada. Qué bueno saber que Dios nos ama y nos ama con un amor inconfundible, que a pesar de nuestras fallas, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras dificultades, Él nos sigue amando, Él nos sigue guardando, Él nos sigue protegiendo. Y cuando nosotros vamos a Él, dedicándole nuestra vida, dedicándole, dándole nuestro corazón, Él hace cosas sobrenaturales. Y en esta noche quiero que escuchemos una canción de Generación 12 que dice Dulce Espíritu. Pero cuando hay palabras de amor y de agradecimiento, hay momentos en los que nosotros podemos decirle a Dios cuánto lo amamos. Hay momentos en los que le podemos decir a Dios que sin Él no somos nada. Hay momentos en los cuales necesitamos entender y comprender que con Dios lo tenemos todo, pero que sin Dios somos nada. Y la canción que quiero que escuchemos no es la de Generación 12, es la de Barak, que se llama Sumérgeme en tu Gloria. Quiero que la escuchemos y que en la presencia del Espíritu Santo nos sumerjamos en esta noche y que Él hable a nuestras vidas. Por tu gracia me acerco a ti. en la gloria de Dios, es donde muchos de nosotros queremos estar y permanecer, porque es bajo la, donde está la gloria de Dios, es allí donde obtenemos el perdón de nuestros pecados. Cuando estamos bajo la gloria de Dios, es cuando nosotros somos nuevas criaturas. Cuando estamos bajo la gloria de Dios, somos nuevas personas. Nuestras vidas realmente cobran sentido. Cuando Dios está con nosotros, nosotros somos diferentes. Cuando nosotros le damos permiso a Dios de que Él entre a nuestras vidas, realmente nuestras vidas son transformadas y son cambiadas. Este es el programa Vidas Impactadas y es un programa que está dirigido a todas aquellas personas que necesitan que Dios haga un cambio en ustedes. Para aquellas personas que Dios necesita o que ustedes necesitan que Dios haga algo diferente en sus familias, en sus hogares, en sus corazones. En esta hora tal vez nos escuchan personas alrededor del mundo que no conocen de Cristo, que no saben o han escuchado de un Dios que es bueno, de un Dios que sana, de un Dios que permitió que su Hijo Jesús muriera en la cruz del Calvario. Muchos tal vez han escuchado de un Dios que es todopoderoso, que es el creador de todo. Pero muchos lo han escuchado, pero no lo han conocido. Este es un programa en donde Dios va a permitir que cada uno de ustedes alrededor del mundo lo conozca. La presencia del Espíritu Santo es real en nuestras vidas, es real en este programa. Y yo invito a todas y cada una de las personas que están en Venezuela a que se comuniquen con nosotros, a cada una de las personas que están alrededor del mundo que nos están escuchando a esta hora. Queremos que ustedes se comuniquen con nosotros, que nos dejen saber lo que Dios está haciendo en cada uno de sus corazones, lo que Dios está haciendo en cada una de sus familias, lo que Dios está haciendo a través de estas ondas radiales. Sobrenatural FM está tomando el control de los aires en Venezuela. Sobrenatural FM está tomando el control de los aires en América Latina, en el mundo entero. Nuestra señal está siendo llevada porque la gloria de Dios se está manifestando de una manera sobrenatural sobre otros lugares y sobre otras personas. Nosotros queremos que Dios haga algo con ustedes y queremos que ustedes se comuniquen al 058-0261-327-1287 y nos cuentes lo que Dios está haciendo contigo. Déjanos conocer lo que Dios está haciendo y lo que está transformando en tu corazón. Mi nombre es Iván Darío Ferrucho, pero mi nombre tal vez no tiene importancia porque el que verdaderamente importa en esta noche se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario y de Él vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un Dios de milagros, vamos a hablar de un Dios de bendición, de un Dios de salvación, que un Dios que permitió que su Hijo Jesús muriera. Y para todas aquellas personas que se están sintonizando en este momento, queremos que a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, a través de @sobrenaturalfm, se comuniquen y nos dejen saber lo que Dios sigue haciendo en sus vidas. Quiero que hagamos una oración y le entreguemos esta noche a nuestro Dios poderoso. Padre Santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres eternamente santo. Qué bueno, Padre Santo, saber que tú nos tienes dentro de tus planes y que a pesar de nuestras fallas y nuestros errores, Señor, tú nos sigues dando oportunidades. Queremos que esta oportunidad que hoy nos das nuevamente, Dios, nos la permitas disfrutar y que tú nos bendigas en cada una de las cosas que hacemos. Señor, tal vez no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo actuar, Dios. No sabemos, Padre Precioso, cómo honrarte, no sabemos cómo glorificarte. Pero queremos que tu Espíritu Santo venga hoy a nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo venga a nuestros corazones. Queremos que tu Espíritu Santo venga y nos enseñe y aún interceda por nosotros en aquellas peticiones que tenemos y que aún no sabemos cómo pedir al Padre Santo. Queremos que la gloria de Dios sature estas ondas radiales y que a todas aquellas personas que nos están escuchando alrededor del mundo, en los diferentes horarios, en las zonas horarias que nos escuchan, la gloria de Dios se manifieste. Si es de mañana, si es amaneciendo, no sé, donde nos están escuchando, los que nos están escuchando en España, los que nos están escuchando en Corea del Sur, los que nos están escuchando en Venezuela, los que nos escuchan acá en Colombia, los que nos escuchan en Argentina, los que nos escuchan en Puerto Rico, los que nos escuchan en México, en Costa Rica, todas aquellas personas que alrededor del mundo están dispuestas para que Dios haga algo sobrenatural, y para todos aquellos que le están clamando a Dios por una segunda oportunidad. Yo quiero que la gloria de Dios se manifieste en esta noche, en este programa. Que la gloria de Dios en este día sea real y que cada uno de los que escuchan este programa puedan percibir esa gloria sobrenatural de Dios. Esa gloria que trae sanidad, esa gloria que trae salvación, esa gloria que trae arrepentimiento, esa gloria que trae una segunda oportunidad. El tema para hoy se llama Tu oportunidad, mi oportunidad. Y quiero que vayamos al Salmo 130. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tú, Señor, si mira los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El verso 5 dice: Esperé yo en Jehová, esperó mi alma en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas en la mañana, más que los vigilantes la mañana. Esperé Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante rendición con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Queridos oyentes, ¿cuántos de ustedes le han fallado a Dios? ¿Cuántos de ustedes han descuidado la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes quisieran conocer más al Espíritu Santo y anhelarlo en su corazón? ¿Cuántos de ustedes tienen claro, o cuántos de nosotros tenemos claro, que Dios es un Dios de favor, de amor, de misericordia, de gracia? Dios es un Dios de perdón. Y aunque nosotros le fallamos, aunque nosotros descuidamos su presencia, aunque nosotros no hacemos lo que a Él le gusta, pues sencillamente en esta noche podemos decirle que anhelamos conocerlo. Y quiero que escuchemos esta canción de Luigi Castro, que dice: Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Y conmigo anhelo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor. Mas yo sé que he fallado, presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. El precioso Espíritu Santo. Gracias, es quien nos lava, nos purifica, nos hace entender que para que nuestra vida realmente sea importante, tenemos que conocerlo a Él. Y esta noche, pues creo que es la mejor oportunidad para hacerlo. Cada uno de nosotros está convencido de que solos y en nuestras fuerzas no podemos avanzar. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos su favor, su gracia, su ayuda, para que todo, absolutamente todo, nos salga bien. Porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, no es en nuestros conocimientos, es con el favor y con la ayuda de Dios. Y en esta noche yo quiero saludar a nuestra querida y amable audiencia alrededor del mundo. Estamos nosotros felices de saber que Dios nos ama y que cada día nos ofrece su amor y su gran misericordia. Ustedes saben que este programa se emite en vivo los días lunes a jueves a las 10 de la noche, hora de Colombia, y a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Y pues por motivos técnicos nosotros no habíamos tenido programa en estos últimos 12 días. Pero por la misericordia y el favor de Dios, pues ya estamos acá nuevamente. Y agradezco mucho a Yonder Fuenmayor, director de Sobrenatural FM, pues por la oportunidad que nos da. Saludo a todo el equipo de trabajo, a todo el staff y locutores de Sobrenatural FM, porque han entregado su corazón, su vida, su ministerio a cada uno de los programas que realizan, a todas las emisoras filiales, a aquellas personas que nos escuchan en otros lugares, en otros países. Los saludo entrañablemente y bendiciones para ustedes, sabiendo que Dios está haciendo cosas sobrenaturales con sus vidas y a través de nuestras vidas está transformando corazones. Recuerda que también, no sé, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, a través de los números telefónicos y a través de las páginas de Facebook e Instagram. En Facebook me encuentras como arroba vidas impactadas y en Instagram como arroba vidas impactadas. Mi nombre es Iván Darío Ferrucci, también me encuentras allí en Facebook. Quiero que pues, sencillamente tú en esta noche permitas que Dios hable a tu corazón y que así como nosotros leímos el Salmo 130, pues que Dios nos revele su gloria y lo que Él quiere que cada uno de nosotros aprendamos. Tal vez hoy no merezcamos nada de parte de Dios, pues sencillamente hemos sido o sencillamente somos muy pecadores y en ocasiones hasta nos preguntamos si realmente nos merecemos otra oportunidad. Recuerda que el tema de hoy es tu oportunidad, tu oportunidad. Quiero hacerte una pregunta, amado joven, amado bien, ¿tú le has fallado a Dios? ¿Tú has desobedecido a Dios? Otra pregunta, ¿tú has dejado de orar? Otra más, ¿has preferido tus pasiones y tus deseos antes de amar y obedecer a Dios? Para allá, es para este momento. Y leíamos el Salmo 130, ¿verdad? En algún momento muchos de nosotros necesitamos una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad no es con los hombres, esa segunda oportunidad es con Dios. Nosotros le fallamos, tomamos a veces decisiones que a veces no son las correctas. Nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros sentimientos, o sencillamente nos dejamos llevar por la presión de nuestros amigos. Y en muchas ocasiones nosotros cometemos errores penosos para las personas y mucho más para Dios. Nos encontramos en una situación donde pecamos en contra de Dios y donde nos vemos lejos de Él. Y sencillamente nos vemos distantes a su amor y muchas veces nos preguntamos, ¿será que Dios me da una segunda oportunidad? Pues la verdad no sé, querido joven, querido oyente que me estás escuchando, pues porque esta emisora está llegando a muchos lugares y a muchas personas y a muchas edades. No sé si tú en este momento te estás preguntando si realmente Dios te da una segunda oportunidad. Quiero decirte y la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar, que Él está interesado en darte una segunda oportunidad, Él está interesado en que tú la recibas. Uno, porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue para que tú y yo tuviéramos esa segunda oportunidad. Dios dice que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, creer que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados, para pagar el precio que tú tenías que pagar por consecuencia de tus pecados. Pero que cuando tú crees en Él y crees que Él murió en la cruz del Calvario, pero aún cuando tú crees que Él resucitó para darte vida eterna y que Él murió para darnos salvación y para que nosotros compartamos la vida eterna con Él, cuando tú lo crees, en ese momento recibes tu segunda oportunidad. ¿Le has fallado a Dios? Sí, le fallaste a Dios. ¿Te arrepentiste? Sí, tienes la posibilidad de arrepentir. ¿Quieres cambiar? Sí, el Espíritu Santo te ayuda a cambiar. ¿Qué quieres hacer? Perdón, ¿qué quieres hacer? ¿Qué le quieres decir a Dios en esta noche? ¿Le quieres entregar tu corazón? ¿Le quieres entregar tu vida? ¿Te quieres enamorar de Él? ¿Quieres permitir que Dios transforme las circunstancias en tu vida? El camino no va a ser fácil, pero con Dios va a ser mucho más fácil avanzar en ese camino. Porque la Biblia dice que la puerta es estrecha para entrar al reino de los cielos, pero que la puerta al mundo y a la perdición es ancha. Pero que si nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y dejamos de hacer lo malo ante los ojos de Dios, alcanzaremos misericordia. Y el Salmo 130 nos decía precisamente eso. Nos decía que nosotros alcanzaremos misericordia cuando nosotros nos humillamos a Él. Dice el verso 7: y tú, Israel, esperas la llegada de Dios porque Él nos ama y nos da plena libertad. Lo dice en la traducción del lenguaje actual, pero en la versión Reina Valera dice: espera, Israel, en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios, nosotros tenemos que estar confiados que en Él tendremos salvación y vida eterna. Las circunstancias son difíciles y son adversas, sí. La situación es difícil, sí. Pero Él sencillamente quiere que a través de esas circunstancias tú entiendas y comprendas que hay alguien que te puede dar salvación y vida eterna. Que si tú le entregas esa situación difícil, y por difícil que parezca, le entregas eso a Dios, Él te va a ayudar. Él te va a sacar del barro, Él te va a sacar de ese pozo cenagoso, de esa situación difícil que estás atravesando. Y yo quiero decirle al pueblo venezolano una vez más: si nosotros nos humillamos realmente a nuestro Dios poderoso, creemos en Jesucristo y en el único Hijo de Dios que murió y resucitó por nosotros, y lo tenemos como Señor de nuestras vidas, las circunstancias van a pasar. No es títulos, no es posición social, no es dinero, no es ser parte del gobierno, no, es sencillamente tener un corazón humilde para Dios. Y si nosotros buscamos a Dios en humildad, Él nos limpiará. Y desde el verso 1 al 4 del Salmo 130, vemos allí que hay humildad. Porque aunque nosotros hayamos pecado, Dios tiene su oído presto para escucharnos. Para cuando nosotros clamamos a Él, si nosotros vamos en humildad y nosotros clamamos a Él con un corazón libre y desinteresado, Él nos va a escuchar y Él nos va a ayudar. Él va a limpiarnos de nuestros pecados si los confesamos y le pedimos perdón. El verso 3 y 4 nos lo dice claramente: si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. Pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. Dios perdona tu pecado, Dios perdona tu maldad, pero sencillamente tú tienes que arrepentirte de eso malo que estás haciendo, de eso que tú sabes que a Dios no le agrada, de eso que tú sabes que aunque los hombres no te miren, Dios sí te está mirando, y que tú te tienes que arrepentir de eso para que Dios haga cosas sobrenaturales contigo y también lo haga conmigo, porque todos, absolutamente todos, necesitamos de Él. Y el perdón de Dios no es porque sea indulgente o que no le importe el pecado, no, sino porque Él quiere producir en nosotros una reverencia nueva al ver la inmensidad de su gracia y su amor hacia nosotros. Porque si nosotros vemos a Papá Dios como un Dios perdonador, un Dios amoroso, que a pesar de que nosotros le fallamos, que Él nos abraza y nos recibe como su Hijo, nosotros podemos encontrar en Él amor y tranquilidad cuando nosotros hacemos algo malo, así como cuando un niño rompe un plato. Si el niño confiesa su pecado, tal vez va a recibir pues lo justo por haber roto el plato. Pero aunque se rompió el plato, el papá es el papá y va a querer y va a amar a su hijo. Así es nuestro Dios. Él nos va a amar y nos va y va a dirigir su amor hacia nosotros, y ya lo hizo con Cristo en la cruz. Como Dios nos ama, no solo basta con perdonarnos y dejarnos abandonados en nuestro pecado, sino que Él quiere limpiarnos y quiere levantarnos para que nosotros caminemos con Él. Yo no sé qué pasa en tu vida, yo no conozco nada de tu corazón, pero Dios sí sabe lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Pero Dios te está diciendo en esta noche: arrepiéntete y cambia, renueva tu corazón y permite que Jesús nazca en tu corazón. Olvídate de las cosas viejas, olvídate de todo aquello que te está haciendo daño. Aunque parezca bueno, es algo que no te sirve, porque si tú buscas a Dios en fe, Él te levantará. Cada uno de nosotros tenemos que esperar la respuesta de Dios en fe. Dios es el único que, como nos dijo, cumple sus promesas y cumple aquello que nos ha prometido y aquellas cosas que Él tiene para nosotros y nos las va a dar. La respuesta de Dios es la única que trae misericordia y abundante redención. Al encontrarnos en necesidad, muchos nos impacientamos y nos valemos de medios para a veces solventar nuestra situación. Buscamos al vecino, buscamos al amigo, buscamos a aquella persona que nos pueda ofrecer una solución. Y muchas veces caemos en ese error. Y pues sencillamente cuando vemos que el hombre nos soluciona las cosas, pues sencillamente nos alejamos de Dios. Y pues Dios realmente no quiere que nosotros nos alejamos de Dios, sino que sencillamente nosotros aprovechemos esa oportunidad que Él nos da para acercarnos a Él. Y a veces vienen situaciones difíciles, sí, pero esa es la oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él. Y Dios quiere que nosotros sencillamente busquemos a Dios, que nos limpiemos de nuestros pecados. Él nos quiere levantar, Él quiere que nuestras vidas sencillamente sean transformadas por su poder. Él quiere que nosotros seamos impactados por su amor. Él quiere que nuestras vidas sean impactadas. Y así como es este programa, Dios quiere que nosotros no sigamos siendo los mismos. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él. Y no sé cuántos de ustedes, amados oyentes, no sé cuántos de ustedes, queridos oyentes, que están allí atrás del computador, atrás de la FM, en el radio, en el computador, no sé, allí en el carro. Todos aquellos que nos escuchan por Sobrenatural FM en Maracaibo, todos aquellos que nos están escuchando en Venezuela, allí en esos lugares nuevos donde FM está llegando, aquellas personas que nos están escuchando por Sobrenatural Satelital, aquellas personas que nos están escuchando en Costa Rica por Torre Fuerte, todas aquellas personas que nos están escuchando en los diferentes lugares del mundo a través de las emisoras filiales. No sé tú dónde nos estás escuchando. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y Dios quiere que tú en esta hora, en esta noche, le entregues tu corazón a Él. No sé si tú has entendido y has comprendido que Dios está interesado en darte una oportunidad. No sé si tú quieres aprovecharla. No sé si tú quieres aprovechar esa oportunidad, ese momento preciso en donde Dios te está hablando al corazón. No sé si tú quieres entregarle en este momento tu corazón a Jesús. Tal vez tú preguntas, ¿pero qué es eso de entregarle el corazón a Jesús? Yo te quiero decir que sencillamente cuando tú crees y le confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida y que Él murió en la cruz del Calvario para la salvación de tu vida, para que tú no vayas a la condenación del infierno, en ese momento el Espíritu Santo viene, porque Él es todo un caballero y permite que tú le des el permiso para que entre a tu corazón. Y si tú le das el permiso para que entre a tu corazón, sencillamente Él va a ser el Señor de tu corazón y de tu vida. Y tu vida va a empezar a ser diferente. Si tú quieres y estás dispuesto a hacer esa oración, yo te voy a dirigir en esa oración para que lo hagas. Y le digas, amado Dios, creo que tú permitiste que Jesús de Nazaret, tu Hijo, muriera en la cruz del Calvario por mí. Gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, yo soy salvo, porque Él pagó la deuda que yo tenía que pagar. Él llevó allí todos mis pecados y me arrepiento de esos pecados. Me arrepiento de todas aquellas cosas que he hecho y que te he dejado a un lado por causa de esos pecados. Hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador y te acepto en mi corazón. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que allá en el cielo nunca lo borres de allí, Señor, y que todos los días el Espíritu Santo me enseñe a caminar en la verdad y en la justicia, y que yo pueda hacer tu voluntad todos los días. Sé que las circunstancias adversas pasarán. Sé que con la ayuda de Dios todo va a mejorar. Pero sé también que esas circunstancias hacen que yo tenga una oportunidad para acercarme a Dios, para amar a Dios, para depender de Dios. Porque si todo tuviera solución, mi vida. Sencillamente no tendría necesidad de Dios, pero como están esas circunstancias, tengo la oportunidad perfecta para buscar a Dios. Amado Dios, quiero que mi vida sea conforme a lo que tú quieres. Y Dios en esta noche, amado amigo, te dice que Él está aquí, que Él está cerquita a tu corazón. Y te dice, amado oyente, que Él está ahí para amarte, para respaldarte y para levantarte de esa situación en la que te encuentras. Esa situación es pasajera. Claro, entrégale todo a Dios y permite que Dios empiece a hacer cosas en tu vida. Porque cuando Él empieza a transformar tu entorno, tu vida va a ser impactada y va a ser cambiada. Quiero que escuchemos esta canción de Diego Rossi, donde el título lleva Yo estoy aquí. Pero escúchala y permite escuchar esa voz de Dios también que dice Yo estoy aquí. Y que cuando Dios está, todo se transforma y todo cambia. Y esa respuesta viene. He estado ahí cuando nadie estuvo ahí, cuando el sol te dio la espalda y se ocultó para ti, cuando lo que tanto amabas se olvidó de ti. Yo he estado ahí, junto a ti. Yo he estado ahí, cuando ya no puedes más y no quieres seguir, cuando ya no deseas más y quieres huir, cuando lo tanto amabas se olvidó de ti. Yo estaba ahí junto a ti. Conozco la soledad, conozco que es solo estar, pues si no te acuerdas, yo fui solo a esa cruz. Yo estoy aquí contigo, dispuesto a pelear tus mil batallas. Yo estoy aquí contigo, mi amor nunca te dejará. Ha pasado el tiempo y mi amor sigue ahí. Mis brazos abiertos están para ti. Y en una cruz me entregué yo por ti. Pues si no te acuerdas, yo fui solo a esa cruz. Yo estoy aquí contigo, dispuesto a pelear tus mil batallas. Yo estoy aquí contigo, mi amor nunca te dejará. Y hoy aquí te digo, contigo, mi amor nunca te verá. Gracias Jesús, porque tu amor nunca nos deja. Levanto un fuerte aplauso para Jesús en esta noche. Jesucristo se merece todo de nosotros, se merece los aplausos, se merece el reconocimiento, se merece, que sea el número uno en todo, pues Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Y escuchábamos la canción de Diego Rossi, salmista colombiano, que nos dice que pues sencillamente Él está ahí en esos momentos difíciles y adversos, en esos momentos donde creemos estar solos. Jesucristo nos dice que Él está ahí, pero también nos recuerda que Él en la cruz del Calvario estuvo solo, y que Él allí en la cruz del Calvario sufrió todas aquellas cosas que a nosotros nos tocaban vivir, pero que Él lo hizo solo por amor por ti y por amor a mí, que por sus llagas fuimos ya curados, y que Él se llevó allí toda nuestra miseria para que nosotros no fuéramos pobres, sino que sencillamente en Él pudiéramos tener riquezas en gloria. Y que todo, todo, absolutamente todo, está en las manos de Dios. Amado oyente, esta es tu oportunidad. Este, su programa Vidas Impactadas. Recuerda, de lunes a jueves, de 10 a 11 de la noche hora de Colombia y de 11 a 12 de la noche hora de Venezuela. Comparte con tus amigos nuestras páginas y coloca hashtag Vidas Impactadas y coloca tu testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Si tú hoy le entregaste tu corazón a Jesús, déjanoslo saber y cuéntanos lo que Dios hace contigo, lo que Dios hace con tu familia. Y cuéntanos todas aquellas cosas maravillosas que Jesucristo va a empezar a hacer contigo. Quiero que terminemos esta noche y este programa con una oración, dándole gracias a nuestro Rey Todopoderoso y dándole gracias por esas oportunidades que, aunque no las merecemos, Él nos las da. Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos diste de hacer programa. Qué bendición, Señor, saber que Tú nos tienes dentro de tus planes, y aunque nosotros te fallamos todos los días, tú nos amas como no nos lo imaginamos. Muchas gracias por tu Hijo Jesús, muchas gracias por el Espíritu Santo, muchas gracias Padre Santo por tu poder, por tu control. Muchas gracias Padre Santo porque tú nos abrazas, nos arropas y nos das aquella provisión que necesitamos. Padre Precioso, aumentanos la fe y ayúdanos a ver lo imposible. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ayúdanos a confesar, Señor, lo que no vemos y a creer en lo que no estamos viendo, Señor. Padre Precioso, y permítenos ver en Ti esos milagros. Padre Precioso, declaro libertad y sanidad sobre aquellas personas que ahora se encuentran enfermas. Padre Precioso, que la gloria Tuya las arrope y que Tú sacies nuestros corazones con Tu amor, con Tu presencia, y que donde hay vacío, Señor, y hay incertidumbre y hay dificultades, Señor, que aún nos llevan a la desesperación, Tu presencia lo llene. Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito Dios, muchas gracias. Este programa Vidas Impactadas volverá en una próxima ocasión. Recuerde que estuvo con ustedes Iván Darío Ferrucho, y terminemos con esta canción de Giovanni Ríos que dice "Cuando vuelvas a casa". Bendiciones para todos, un feliz día. A casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando.